Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión tenemos el número 13 y pues nos sentimos como que con miedo de que nos vaya a salir algo mal, pero con suerte todo estará bien. Tenemos aquí la grata presencia de Leo Hernández de Pasión por el Ovoide, un nuevo podcast que está iniciando y que les queremos recomendar para todos los amantes de fútbol americano, flag football y anexas. ¿Cómo estás, Leo? Hola, mucho gusto. Saludos desde Toronto, Canadá. Muchas gracias por sus palabras. Y también siempre la grata presencia de Alos. ¿Cómo estás, Alos? Bien, bien. ¿Cómo están todos ustedes? También bien. Contentos de estar en este 13º episodio. También sí, lo habíamos dejado para Halloween, pero bueno. También se encuentra con nosotros nuestro querido Keita. ¿Cómo estás, Keita? ¿Qué pasó? Ya bien, estás... bien, bien, cansado, pero bien. Sí, ya de regreso en Toronto, ¿verdad? Sí, ya llevo 5 días aquí, y hoy fui a comprar mis muebles porque, como, no sé si hayan checado que no tengo nada. Ya nos no, platicarás bueno, de no eso. No tengo nada. Okay. Vamos a iniciar con la categoría de computación y Sergio nos tiene desde luego la ya tan sabida noticia del iPhone y los nuevos iPods. Sí, no sé si se acuerdan que comentamos la vez pasada de que... Apple tenía un evento sorpresa que se iba a festejar el 5 de este mes y pues sí, no fue sorpresa para nadie de que anunciaron los nuevos iPods, refrescaron la línea completa, entregaron bueno, para el iPod Shuffle, le dejaron más o menos igual, le dejaron un poquito el precio y le pusieron colorcitos, nada fuera de lo común. Se introdujo un nuevo iPod, venía diciendo que lo que era antes el iPod Nano, pero ahora tiene una pantalla a color y puede tocar videos. Los clásicos iPod, que ahora le llaman iPod Classic, de dos colores, negro y plateado, con 160 gigabytes de espacio. Y lo más interesante de todo fue que finalmente y casi pues, esperado por todo el mundo, pero entonces un nuevo teléfono, está basado en el teléfono del iPhone, pero es un iPod que funciona igual con la misma tecnología multitouch, y bueno, pues ese teléfono, ese iPod, está interesante porque como tiene un sistema operativo basado en macOS, quiere decir que aplicaciones que corren en el iPhone van a poder correr en este iPod, quiera o no Apple, ¿verdad? Porque básicamente todo el mundo está intentando hackearlo, y pues, suena interesante de que como tiene un navegador en internet, un sistema operativo, Wi-Fi y todo esto, pues se va a convertir como en una mini tableta, quiera Apple o no. Y bueno, está interesante, muy interesante este nuevo iPod. Ellos dicen iPod Touch. Y bueno, saldrá en poco. No me acuerdo si sale en esta semana o en la que sigue. Pronto podemos tener en nuestras manos y irlo a probar a ver qué tal, ¿no? A ver si lo podemos hackear para ver que haga otras cosas. Oye, pero en ese caso ya el iPod estaría convergiendo en una especie de handheld de los llamados PDAs. Sí, lo que había comentado Steve Jobs hace poquito Steve Jobs lo que había dicho es que no quería hacer eso. Él no estaba interesado en entrar al mercado de los handhelds, peleándose con Palm y todo esto. Porque no sé si todo el mundo recuerde, pero Apple ya hace mucho fue quien inició el movimiento de los PDAs con el famosísimo Newton. Y bueno, pues... ¿Se llamaba Newton? ¿Cómo? Ah, sí. Me estaba claro. Confundiendo con Darwin. Una pantallita verde y también tenía su plumita y su stylus, sí. ¿No? Y para picarle y eso. Sí, fue pionero en eso. El nuevo iPod parece que no, pero todo el mundo sabe que sí. Se va a ir poco a poco convirtiendo en eso, ¿no? Nada más con el puro hecho de que sea un iPod con el cual puedes navegar en internet, ya está como yéndose hacia directo. Y aparte que la gente empieza a hackearlo como es con el iPhone para instalarle una línea de comandos, Secure Shell, Apache, módulos de Perl, de Tomcat y eso, pues está muy muy interesante este mini computadorcita que en realidad está disfrazado como un iPod. Oye, Keita, tú tienes un PlayStation portátil, si mal no recuerdo. Ahorita sí. Que estás viendo los lo que dice Alos con el iPod nuevo, ¿qué similitudes crees que tengan? Pues, de hecho, bueno, desde el iPod anterior, desde el Nano, con el Nano también le instalaban Linux y cosas así, bueno, ya no es del MacOS, de que le estén moviendo, yo digo que sí se va a poder. Y en cuanto a relación al PSP, pues igual puedes correr Linux, un Secure Shell o cosas así, no sé, casi no le he hecho nada al PSP, lo único que tengo es para jugar juegos hechos en casa. Sí, respaldos, ¿no? Por cualquier cosa. Ah, sí, mero. Ya, pues sí, parece ser que la convergencia digital ya está ahora, ¿no? Lo único que le faltaría al iPod sería correr algún juego como tal de plataforma, y lo cual me lleva a pensar a la muerte de la Palm y de los demás handhelds, ¿no? No sé cómo... Algo interesante también que comentas es que, bueno, es que el, este, nadie se ha dado cuenta, pero los iPods, ahora desde el Nano hasta el al iPod Touch, pueden tener jueguitos. De hecho, esos jueguitos presentaron uno en la misma conferencia, un jueguito de EA, ¿cómo se llama? Pero es una especie de como de Tetris, pero en forma de un cilindro. Está, no sé si interesante para jugarlo mientras estás escuchando música o algo así, pero bueno, sí se le pueden incluir juegos a esta cosa. Y aparte, una cosa también muy interesante y que habla más o menos de cómo trata a sus clientes Apple, es que hace unos pocos meses salió el iPhone y ahorita acaban de anunciar que con la introducción del iPod Touch, el iPhone iba a reducirse en $200 el precio. Entonces, pues todo el mundo se iba a quejar, ¿no? De que apenas acaban de salir el iPhone y ya lo dejaron en precio. ¿Qué onda conmigo que yo lo compré hace, no sé, un mes o dos? Que yo sí pagué el precio completo. Entonces, amablemente, Steve Jobs, al día siguiente de la conferencia, publicó una carta en la cual le pedía disculpas a toda la gente que había comprado el iPhone más caro y, bueno, les regresa $100 en forma de crédito en una tienda Apple para que, como retribución, ¿no? Para la gente que sí se animó a comprarlo luego saliendo el iPhone. Y no sé si, no son los $200 dólares, pero de hecho Apple no tenía que hacer eso, ¿no? Es un gesto innecesario, pero que denota, ¿no? Cómo sí cuidan a sus clientes en esta compañía. ¿Y no dijo la razón por la cual se bajó el precio? Sí, él platica ahí de que pues quiere que entre como boom ahora en esta época de Navidad en Estados Unidos. Ves que a finales en Thanksgiving está lo que dicen, ¿cómo se llama? Black Friday o algo así. Ellos agarran y que comienzan a comprar un montón de cosas para Navidad. Entonces quiere que entre este boom de compras antes de Navidad. Y además nos platican que van a quitar había dos versiones del iPhone. Van a quitar el más pequeño y nada más van a dejar el más grande, puesto que la gente no compró el más pequeño, sino que se fue directamente al más grande. Y bueno, pues dado esto, va a reducir el precio del iPhone más grande y es el único que se va a quedar vivo. Suena a PlayStation 3. Sí, es lo que iba a decir. Un fenómeno similar. Pero bueno, de todos modos no deja de ser interesante esto, esta convergencia digital. Ojalá Palm, que es una compañía que estimo mucho, pueda hacer algo para salir a flote y no se quede ahí nada más. Lo que sí es que su Live Drive como que no le fue muy bien en ventas, pero, y ya creo que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Bueno, yo checando cosas del iPod, para ver qué le podía hacer, porque ya pasó más de un año sin garantía, ya la batería no le dura mucho, se traba, todo eso, porque odio iTunes principalmente. Estuve checando qué más le podía hacer y viendo videos y cosas, vi que podían correr Doom en el mismo iPod, versión de video. No sé, la haya checado eso. Sí, he visto que se le pueden hacer un montón de hacks al iPod, y extrañamente, ¿no? Porque me parecería que Apple fuera más agresivo en su estrategia de protección, le podría incluir chips de seguridad como el Palladium a sus iPods para prevenir que la gente le quitara el sistema operativo, que nada más corría el que viene con el iPod, pero extrañamente le dejan, ¿no? Que le hagan hacks, que le muevan, que le quiten, no sé si les convenga o no, pero es interesante que si le puedas meter jueguitos y hasta Linux, como mencionaban. Sí, sí. Va en contra de los principios de Apple y sus sistemas cerrados, ¿no? De hecho, bueno, igual seguramente vieron lo que hacía la gente con el PSP y con algunos otros portátiles, y dijeron, pues vamos a ver qué pasa. Además, realmente a diferencia del PSP y del Nintendo DS, que bueno, no tienen punto de comparación porque son otras cosas, casi nadie hace hacks a sus iPods, ¿no? O sea, lo usan para música y ya, ¿no? A lo mucho habrá quienes quieran sacar las rolas del iPod, pero bueno, ya está la opción manual. ¿Qué porcentaje de todas las personas que tienen iPods lo tendrán hackeado, ¿no? Yo creo que es mínimo. Sí, realmente, pocas personas lo hackean, y pues es que, ¿para qué, no? O sea, yo creo que nada más para practicar sus habilidades. No sé. O la paciencia. Sí, sobre todo la paciencia. ¿Tú qué opinas, Leo? Estás muy callado. Bueno, lo que sucede es que el microcontrolador que ocupan Apple para sus iPods es un microcontrolador de tipo ARM que es fácilmente hackeable. Inclusive cuando lo flashean con su sistema operativo, tú tienes la opción de bloquear la lectura del chip. A mí me queda claro que la razón por la cual permiten que sea hackeado o que le puedas meter inclusive un Linux es porque no tienen interés hasta el momento en mantenerlo secreto. Steve Jobs él mismo dice que él no le interesa entrar al terreno de las PDAs, que para él el iPhone es un instrumento de entretenimiento y que ahí lo va a dejar. Yo lo que creo que va a pasar con el iPod nuevo, con el iPhone, es que van a permitir, bueno, en la actualidad los dos ya corren una parte del sistema operativo del OS 10, y lo que yo creo que van a hacer es con el futuro, así como viene para aquellos que tienen una Mac, viene incluido los lenguajes de programación, se va a comenzar a hacer de mayor conocimiento estas cosas para que comiencen a haber aplicaciones de terceros, pero pero vas a tenerlas que correr sobre el sistema operativo, que yo creo que va a ser Leopard. Definitivamente. Continuando con nuestra siguiente sección, mis queridos podescuchas. Espérate. Acerca del iPhone, aquí en Canadá, no sé si hayas visto, Leo, me parece que es una compañía de teléfonos que se llama iPhone. Entonces se me hace que es una estrategia para que cuando entre ya que oficialmente el iPhone, tengan que pagarle a esta empresa para usar el nombre, porque ya la hayan registrado. Es una estrategia que usan los chinos en los videojuegos. No sé, pienso que están haciendo lo mismo aquí. Pero seguro que es una compañía de teléfonos, no será de pura casualidad, la línea está de, no me acuerdo si es de Cisco, de teléfonos de voz sobre IP. No, o sea, dice, el iPhone ya está aquí, así lo ponen, y luego ya mencionan que es una compañía de teléfonos, pero no sé bien cómo está eso. Sí, lo que sucede, tiene razón, Keitas, hay una compañía en Alberta que se llama iPhone Touch o algo así, la cual ellos son capaces de, ellos compran iPhones en Estados Unidos, ellos te los craquean por hardware, como hace el chavo de Nueva Jersey, y te permiten que lo puedas utilizar con cualquier operador, no únicamente Rogers, en este caso en Canadá. El único dilema es que en Estados Unidos el iPhone para AT&T ahora vale $400, y esta compañía de Alberta te lo vende craqueado para que lo puedas utilizar con cualquier operador. Si no me equivoco, es en $1,150 canadienses. ¡Ouch! Y está medio extraño porque no sé si la gente sepa, bueno, porque al auge que va a tener el iPhone, muchos se lo van a querer también traer aquí a México. No sé si todos sepan, pero aunque el iPhone esté craqueado para que se pueda abrir con tu compañía telefónica, esto no significa que todas las cosas que pueda hacer el teléfono en Estados Unidos la pueda hacer con tu compañía de teléfonos, porque muchas de las cosas que hace el iPhone funcionan en base a cambios al servidor de la compañía, en este caso AT&T. Por ejemplo, la cosa que les mencionaba de los mensajes de voz que tú los puedes elegir cuál escuchar sin orden, sin tener que escucharlos todos en orden. Ciertas de esas modificaciones nada más funcionan si estás en Estados Unidos. Y aparte, por ahí he escuchado que otra compañía estaba produciendo hacks para el iPhone, pero vía software, de manera que ya tenían que abrir tu amado teléfono para quemarle cosas a los chips. Aquí en México, la que lo va a traer es Telcel, es el rumor muy fuerte. Y según esto, no ha entrado todavía en México porque Telcel está actualizando sus servidores. Pero bueno, eso ya se verá después, ¿no? Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con AT&T en Estados Unidos, en donde Apple le pide a AT&T que le contribuya con el 20% de sus ganancias al momento de utilizar la red de AT&T. Entonces, quién sabe si Carlos Slim esté dispuesto. Sí, no creo, no creo que esté muy dado a aceptar esa condición. Yo creo que primero va a salir en Europa, quizás después en Asia y algún día en Latinoamérica. Pues, quién sabe, estoy inscrito en varios... Tal vez salga... Perdón, que tal vez salga la versión Latinoamérica, o sea, que nada más sea el teléfono ya. Sí, no, yo lo que decía es que estoy inscrito en varios servicios de encuestas, de estos que contestas encuestas y te pagan 50 centavos, y me llegó una encuesta precisamente del iPhone, si estaría yo dispuesto a comprar un iPhone aquí en México. Entonces, quiero pensar que ya es un estudio de mercado de Telcel o algo así para ver si lo traen o no, pero bueno, son puros rumores, ¿no? Ahora sí, continuando con nuestro podcast, la siguiente sección en videojuegos, en la sección PlayStation 3, ¿qué tenemos para hoy, mi querido Keita? Estuve jugando el demo de Stranglehold, algo así, no me acuerdo cómo es. Pues el juego, los primeros 5 minutos se me hicieron divertidos porque es balazos para todos lados, todo se destruye, pero ya pasando los 5 minutos, o sea, ya en los 6 minutos, ya te aburre porque, bueno, yo me sentí haciendo lo mismo una y otra vez, o sea, destruyendo las sandías que estaban en medio para poder disparar al mono de adelante, aventándote en cámara lenta para sacar más puntos y cosas así, pero como que el escenario era lo mismo, nomás estabas dando vueltas y salían los monos a la vez. Tiene unas cosas muy interesantes, como, o sea, dentro del efecto lento, puedes aprovechar todo el escenario para matarlos de diferentes maneras. Nada más sería para pasar el rato dando balazos y ya, porque para jugarlo así todo de que el mejor juego, no lo creo. Uh-huh. O sea que tiene efecto lento así como tipo Matrix o cómo. Ajá, el efecto bala, pero aquí se llama efecto tequila. Ah, vaya. Ok. Ahora vamos a estrenar una nueva sección aquí en el podcast. Esta nueva sección me da gusto tenerla aquí y me da gusto tener un colega que se une a este universo de juegos. Así es que en la sección de Morps, ¿qué tenemos, mi querido Alos? Chacatachan, que me he puesto a jugar World World of Warcraft. Adiós. ¿No? Efectivamente, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero si se van a la página de Blizzard, en la parte superior derecha pueden ver que pueden bajar el juego de World of Warcraft y tienen 10 días para darle una prueba y jugar, ¿no? Y probar a ver qué tal. Y pues yo ya me hice mis 2 días de descarga porque me daba pereza dejar mi computadora encendida, entonces bajé el juego, la expansión, me creé mi cuenta de demo y me metí a ver qué tal. Y déjenme decirles que es demasiado adictivo esta cosa. Es peligrosa, la deben de prohibir. Debe tener así como que un warning diciéndote que no la debes de jugar a menos de que no tengas otra cosa que sea en tu vida, porque, Dios mío, es peligroso, de verdad. Es como la advertencia de Final Fantasy. Recuerda que también tienes amigos y una vida y la familia. No lo descuides por estar jugando, Charlie. Sí, cuando empiezas a jugar Final Fantasy, lo primero que te sale, por favor, recuerda que tienes amigos y no descuides la escuela, no descuides a tu familia. Y no queremos que tu vida se vea dañada. Es que sí, es horrible. Pues yo solo puedo decir una cosa. Es que y fue interesante porque me reunimos con un grupo de cuates de ahí de mi escuela, somos como 5, pues cada quien bajó la versión correspondiente, unos para Mac y otros para PC. Probamos un ratito, de hecho ayer en la noche fue la primera vez que jugamos todos al mismo tiempo. No, pues ya se imaginarán, la verdad es, está muy muy padre el juego, está muy balanceado, los gráficos están geniales. Yo pensé que no iba a correr tan bien en mi pobre PowerBook, pero se ve genial. De hecho, estuve vendiéndole a las opciones para ver qué tan lenta puede hacer que corriera. Si le enciendo todas las chivas que tiene el juego, alcanzo todavía a jalar alrededor de 15 frames por segundo, lo cual no está tan mal, considerando que mi pobre compu ya tiene como año o dos de vida. Esto habla también de la optimización que le hace Blizzard a sus juegos, ¿no? De que con el afán de que todo el mundo pueda jugar, utiliza mucho el engine de sus juegos y bueno, me encantó World of Warcraft, está genial. Con precaución, pero vayan y pruébenlo, la verdad, está muy interesante. Y bueno, ahí nos vemos en Battle.net. ¿Cómo se llama tu personaje? Talos, claro. Ok, ¿y ya decidiste seguirlo, aunque se acabe el periodo de prueba gratuito? Yo creo que sí, he caído en las manos de Blizzard. Los morphs son como las drogas, después de que pruebas una, quieres probar las demás. De hecho, Si lo sabré yo. Les comento que hice un Blood Elf, un Mage, después me pasé al otro lado, porque ya me cansé de ser el board y me pasé la alianza. Hice un paladín que fue con el que jugué con mis cuates y en menos de, en una noche, bueno, tarde, noche y pedazo de madrugada, llegamos todos como a nivel 20 más o menos. Entonces se imaginarán la horrible noche y día sin dormir, pero bueno. Reconozco esos síntomas. Solo sea por subir de nivel. Sí, levelear, siempre. Pues me alegro que... Matar conejos. Sí, nada, pero los conejos creo que son exclusivos de Final Fantasy 11. Y es lo que precisamente te iba a preguntar a los... para alguien que nunca ha jugado Warcraft o algún juego de Blizzard, ¿es difícil el acostumbrarse? No, es muy parecido a Dungeons and Dragons. Hay toda esta serie de personajes míticos, los elves, los blood elves, los humanos, los orcos, los undead. Te hablan un poquito cuando creas tu personaje sobre la historia de cada una de las razas, una como mini introducción de cada raza y por qué están ahí. Pero obviamente que si no has jugado mucho de la saga de Warcraft, desde los juegos de estrategia, no le vas a entender del todo a las cosas que suceden, pero en general yo creo que cualquiera puede entrar y participar sin perderse de mucho. Bueno, y me imagino que contará la ayuda de los demás, ¿no? Para que le expliquen lo que no entienda. Sí, de hecho, una idea de lo que va sucediendo en el juego, hablando con los NPCs, leyendo cosas, y de hecho, pues hasta la página de Blizzard te platican un poquito de la historia, de las cinemáticas, obviamente, la cinemática del inicio, que está genial, la verdad, Blizzard hace muy buenas cinemáticas. Te platica un poquito de por qué está así el mundo cuando tú llegas. Y bueno, después cuando pasas a la parte del Burning Legion, que es la expansión, también te pasan un pequeño video donde te dicen qué fue lo que sucedió durante el juego de Warcraft 3 para que sepas qué onda con el mundo, ¿no? Y poquito después va a salir la expansión. Creo que les había hablado de la expansión que acaban de anunciar, basada también en lo acontecido en The Frozen Throne, que es la Warcraft 3, la expansión de Warcraft 3, ¿no? Echen una vista, ahorita aprovechen que está de demo el juego y pruébenlo con mucho cuidado, pero pruébenlo. Ok. ¿Cuánto están las mensualidades? Varían, ¿no? Un ojo. De hecho, no, te cuesta como $14 el mes, pero depende si compras más meses juntos, te dan un descuento. Creo que por 6 meses te cuesta 13 y por 3 meses te cuesta 13 y por 6 meses te cuesta 12 y cacho. Sí, ¿cuándo van a entender que no pagan dinero? Pagan con su alma. También. Pues está más caro que Final Fantasy XI. O sea, con Final Fantasy XI pagas $12.90 la mensualidad y no estás obligado a comprar más tiempo, ¿no? Para que disminuya el precio. Y a diferencia también, por ejemplo, de Guild Wars, que lo estuve jugando un rato, que ahí no pagas mensualidad por jugar en ese mod, pero sí tienes que comprar el cliente, por así decirlo. O sea, compras el juego y no pagas mensualidad. Creo, no recuerdo, porque ya tiene un buen que lo jugué, que en Guild Wars no pagas mensualidad, pero sí te venden ítems como espadas y cosas así, al igual que que muchos otros juegos en línea. Pero bueno, mis queridos podescuchas, ya tenemos aquí un convertido más a los morps. Solo faltas tú. ¡Huyan! ¡Corran! Salven. Oigan, chicos, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de que si ya pagaron un juego, paguen mensualidades, les dan más niveles o les dan más armas o qué? Lo que pasa... Es lo mismo que yo digo. No estás tú comprando realmente el juego. O sea, compras el cliente, pero en realidad el mundo en el que juegas nunca está terminado. Es decir, que la empresa, en este caso Blizzard, por ejemplo, le puede continuar agregando partes a la historia, puede ir modificando el mundo, agregando nuevos ítems. Entonces, el mundo en el que juegas en realidad nunca termina. No es como un juego que tú compras para una consola, por ejemplo, que lo empiezas, juegas y terminas. En este juego realmente nunca se termina. Por eso es que pagas según al mes. Varía mucho. Sí, varía mucho de los juegos. Por ejemplo, en Final Fantasy XI tienes que comprar el cliente, que te vale como $60. No me acuerdo si de 30 a $60, dependiendo en la tienda. Y aparte dices, bueno, ya compré el juego y aparte tienes que pagar la mensualidad. Pero es precisamente por esto que dices, Alos, que el mundo no es fijo, no es estático, ¿no? Siempre hay cambiantes. Por ejemplo, ahorita en Final Fantasy estuvo el festival de verano y el mundo es totalmente diferente y hacen, dinámicas, pero concursos y todo eso. Entonces estás jugando siempre en un mundo cambiante y lo están hace rato, o sea, ayer pudo haber estado un árbol allí y ahora ya no está, etcétera, ¿no? Y por ejemplo en Guild Wars es más estático el mundo, pero porque no pagas mensualmente como tal, compras el cliente y ya, y es un poquito más estático, pero te diviertes más porque pues creas los clanes y todo eso, ¿no? Entonces pues sí, pagas mensual por jugar un juego que cambia diferente, que cambia cada rato. Es que yo me quedé en el PlayStation 2 con el Madden 2003, lo siento. Hablando de fútbol americano, Sergio, mi querido Leo, ¿por qué no nos cuentas más acerca de Pasión por el Ovoide? Ah, sí, bueno, muchas gracias. Básicamente, Pasión por el Ovoide es una inquietud que tuvimos mi esposa y yo. Nos gusta mucho el fútbol americano. Ella lo llevó a jugar fútbol bandera en México y es un pasatiempo que tenemos. Comenzamos a ver eso de los podcasts, escuchándolo a ustedes, nos llamó la atención y pensamos en hacer un programa semanal, al cual los invitamos la próxima semana. Tuvimos ahí unos problemas técnicos, pero ya lo solucioné. Y pues es nada más echar guasa, ¿no? Es echar relajo, es divertirnos, es comentar y disfrutar un deporte como ustedes disfrutan los videojuegos, ¿no? Es nomás por amor al arte. Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que van a tener de contenido en el podcast? Digo, obviamente aparte de fútbol americano. Bueno, intentamos tener varias secciones. Yo creo que de las más padres, las clásicas son obviamente... Nosotros nos enfocamos en el fútbol americano colegial que hay en México, el equivalente a la NCAA en México se llama UNEFA. En la actualidad hay 30 equipos inscritos, entre ellos la UNAM, el Poli, el TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas. Entonces revisamos semana a semana los marcadores, hacemos pronósticos, tenemos una sección de discusión donde hablamos de las reglas y cosas por el estilo, el fútbol americano para el punto de vista femenino, ya que Laura jugó flag football, y hacemos a veces una que otra entrevista por medio de este instrumento del Skype. Intentamos darle seguimiento a los 6 chavos mexicanos que están jugando en la NFL o que estaban jugando, ya nomás quedan 4. Entonces es más o menos para decirles a la gente que les gusta esto y a los muchachos que si le quieren echar muchas ganas y tienen la voluntad y uno que otro sacrificio, pues pueden llegar lejos, ¿no? Así como uno se prepara para ser profesionista y te gusta mucho el fútbol americano y lo practicas muy bien, pues puedes llegar a jugar, aunque sea en el practice squad de un equipo de la NFL, ¿no? Pero por ejemplo, estos 4 chavos que se graduaron hace un par de años y que están jugando en la NFL, que están en el equipo de prácticas, difícilmente van a brincar el primer equipo, muy difícil, pero tienen un salario mínimo de $150,000 al año, ¿no? Y por hacer lo que te gusta, pues yo creo que es divertido. ¿En qué equipo están estos chavos que dices? Juan Wong está con los Jets de Nueva York, Manuel López está con los Tigres de Detroit, Rolando Cantú está con los Cardenales de Arizona, Ramiro Pruneda está con los Cardenales de Arizona, Mauricio López creo que estaba con las Águilas de Filadelfia, y hay otro chavo que está abajo, que lo dieron de baja la semana pasada, que jugaba con los Tejanos de Houston. ¿Y todos ellos son mexicanos, dices? Sí, todos ellos salieron de la UNEFA, jugaron hace un par de años en el Tec de Monterrey o con los Cóndores de la UNAM, lo cual es algo padre, porque por ejemplo ya había habido varios mexicanos que han jugado en la NFL, pero la gran mayoría de ellos estudiaron la universidad y la preparatoria en Estados Unidos. Estos surgieron de la UNEFA, muchos de ellos se fueron a jugar al paso intermedio que es la NFL Europa, muchos de ellos lograron, muchos de ellos como por ejemplo Marco Martos, que fue el único jugador mexicano que ha jugado egresado de una Universidad de México con los Vaqueros de Dallas. Él nunca pudo quedarse con el equipo, ¿no? Él nada más jugó el American Bowl en el 2000 en el Estadio Azteca, solo jugó un partido, pero es como todo, ¿no? Es una pasión que se lleva a más allá de las canchas, y es como cualquier otro deporte, ¿no? Hay deportes igual de apasionantes, el fútbol, el béisbol, el que sea, simplemente a nosotros nos gusta este. Y porque latinoamericanos sí hay bastantes, ¿no? Yo como el cuate argentino, ¿cómo se llama? Gramática, creo que no, es el pateador. Sí, Martín Gramática, me parece que está jugando con Dallas, ¿no? Yo me acuerdo de Tomás Flores. Bueno, Tomás Flores, el entrenador, su nombre computador era Tomás Flores Sánchez, y él ya había nacido en Estados Unidos, pero él era hijo de mexicanos. Ah, ok. En los 70, okay, sí. Okay, y si queremos escuchar Pasión por el Ovoide, ¿a dónde tenemos que ir? Ah, bueno, pueden irse a www.pasionporeloboide.com. Ahí tienen unas ligas, entre ellos está la de ustedes, por supuesto, si quieren regresarse al mundo geek, para que sepan los chavos que si te gustan los músculos, también puedes ser geek así como ustedes. Ok, pues yo sí, la verdad, soy un geek muy cuadrado, bueno, ¿cómo se dice? Muy estereotipado, porque no entiendo nada de fútbol americano, y creo que es uno de los deportes más complejos que existen, ¿no, mi querido Leo? Pues sí, tiene muchas reglas, ¿no? Pero como todo, ¿no? Hay veces que comienzas a jugar y ni te explicaron las reglas, nada más te metes a darte golpes y poco a poco los vas aprendiendo, ¿no? Así me pasó, yo jugué una temporada en Toluca, y o sea, le empecé a entender ya en los partidos, o sea, ya contra otros equipos, o sea, fue inmortales. Muy divertido, por cierto. Sí, vaya. Algunos les gusta ser el centro de atención y ser quarterback o receptor, ¿no? Y a otros les gusta dar golpes y son los que se divierten más, ¿no? Bueno, eso dicen. Los linieros, ¿no? Los famosos linieros. Los linieros, los frontales. Los linebackers. Los corners, los profundos, sí, está entretenido. Sí, bueno, prometo investigar más acerca del fútbol americano y de por qué tienen que pasar la pelota por el tenedor. Así es que, continuando con nuestro podcast, antes de que termine haciendo el ridículo aquí, muchas gracias, Leo, por estar aquí. Desde luego, espero muchas gracias a ustedes. Que te quedes hasta el final de este programa. Claro. Despierto. Además de todo, despierto. Sí. Nada, queridos, pues escuchas, bueno, como se podrán dar cuenta, ya regresamos al formato tradicional. Sobre todo, saludos a Vallatipo, que era el que más se quejaba. No dejen de mandarnos sus comentarios, sus opiniones, son muy importantes para nosotros. Aquí a nuestro correo electrónico, antimateriapodcast@gmail.com. Y desde luego, nuestro blog, http://antimateriapodcast.blogspot.com. Siguiendo ya la parte un poco más relax de este podcast, tenemos por ahí a Iván e IKEA. A ver, cuéntanos, Iván, ¿cómo te fue en IKEA? Les comento todo, o sea, como llegué el lunes aquí a Canadá, yo estaba usando algunos muebles de mi hermano, pero como él ya también está aquí, pues entonces ya se los quedó él, entonces yo no tenía nada y dormía parado como pájaro, entonces, a eso yo raro eso. Como las aves que duermen paradas, así me quedé toda la semana. Entonces ya hoy fui a comprarlos, pero ya voy bien contento a la caja. Me dicen, oiga, ¿quiere que se los llevemos a su casa o tiene alguien que los lleve? No, pues déjeme intentar hablarle a alguien. El lugar parece búnker, precisamente para que no puedas hablar. Entonces no pude hablar y dije, bueno, ya sí me lo llevan a la casa. Ok, claro, es tanto. Ya lo pago todo, me ponen a firmar. Y ya que firmé, me dicen, pero la próxima salida es hasta el próximo martes. Y así como que me estás diciendo que se acaba, que si lo pago antes de las 3 me lo envían el mismo día, y me están diciendo que ahora está el martes, pues. Y en eso la persona que te está vendiendo estrechó sus manos enfrente de ellos y río, ¿no? Otro iluso. Sí, sí. Otro me mandó a la cola de los mensos, sí, otra vez. Para los nuestros podescuchas que no sepan qué es IKEA o IKEA, es una tienda de, creo que es finlandesa, ¿no? Es sueca. Los muebles que sueca. Yo compré. Sí, ah, bueno, los sí, muebles, perdón, Iván. Todos los muebles que yo compré decía hecho en México. Y es una verdadera lástima no tener una IKEA aquí en México, o un IKEA. Pero esta compañía sueca es pionera en los muebles de ármelo usted mismo. Tienen unas cosas muy fregonas, muebles muy bien diseñados y muy bien pensados, y te los venden desarmados para que llegues a tu casa y tú los armes, te diviertas. Bueno, no, los intentes armar. Los intentes armar. Porque si yo... Como la cuna de Homero Simpson. Algo así. Yo también, bueno, aquí en México hay una compañía que se llama RTA. Bueno, hay varias, ¿no? Y mi primer mueble que compré para mi computadora fue de esa marca RTA. Lo llegué a mi casa muy feliz, ya como eso de las 6 de la tarde. Lo empecé a armar y terminé a las 11 de la noche. Cansado, adolorido, sudoroso. Y pero con bueno, piezas faltantes. Piezas faltantes sobrantes. Y piezas sobrantes. Entonces, ese mueble, digo, lo terminé ya por cuestiones ajenas a mi voluntad, lo terminé regalando. Pero pues, sí, son buenos, o sea, los muebles para armar son buenos, independientemente de que le puedas sufrir un poco para armarlos. Recuerdo que había burla de unas mueblerías, había un comercial donde se sentaban y empezaba a rechinar. Y decía, debe ser IKEA, pero no, o sea, que hasta donde... Yo fui a IKEA en Hamburgo cuando tuve la oportunidad de ir a Alemania y me enamoré de todas las cosas tan fregonas que tienen, que realmente no parecen muebles de ármelo usted mismo. Y también me enamoré de las albóndigas, la verdad. ¿Tú tuviste oportunidad de probarlas, Keita? No, pero las vi que las vendían para llevárselas a las casas, pero ya no. No, esas albóndigas son exquisitas, las albóndigas suecas, y te las venden con una especie de como de mermelada de zarzamora. Salsa de arándano. Ah, perdón, salsa de arándano, papas y un gravy. Está exquisito. No, yo creo que de Hamburgo es lo que más extraño. Lejos de extrañar la cerveza, las salchichas, la col y las papas, extraño las albóndigas suecas. Pero bueno, ya no. Ya sabes, Kevin, nada más hay que encontrarnos a alguien, algún amigo de Keitas que viaje a México, y yo te mando una dotación para una semana. Ah, muchas gracias, querido Leo. Aquí nos pondremos a buscar si alguien retorna a México de por allá. ¿Verdad, Keita? A ver si llegan. Ok, pues sí, si alguien de nuestros amigos en Estados Unidos o en Canadá se apiada de su seguro podcaster, mándenme unas albóndigas, de favor, de IKEA. Y bueno, ya no hablemos de comida porque sigo a dieta, pues, mis queridos escuchas. Llevo un mes, una semana, y he bajado 7 kilos. Estoy muy contento por eso. ¡Órale! Sí, realmente no ha sido difícil como tal. La dieta está muy tranquila, pero pues estoy muy contento porque ya me estoy poniendo ropa que no me quedaba. Hoy me puse una camisa que creo fácilmente tenía un año que no me ponía. ¿Está regresando la moda de los 80s, Kevin? Espero que no, porque si hay una moda que no merece regresar, es la de los 80s. Regresaron los 60s, regresaron los 70s. Parece que ya se brincaron los 80s y están ahorita con los 90s. Pero ya he visto varios chavos que traen pantalones entubados, que sí, como que me ponen a pensar y me ponen a temblar. Si es que regresa la moda de los 80s. ¿YouTube ya está vendiendo ropa? ¿Mandé? ¿YouTube ya está vendiendo ropa? ¿YouTube? Los pantalones entubados. Y esto fue el chiste de chistes. Hoy. Con Keita. Exactamente. Ahí pone Kevin el chistas. Sí, bueno, intentaré, porque como seguramente se habrán dado cuenta, este podcast creo que tiene cero postproducción. A lo mucho les quitamos los al archivo de audio, pero fuera de eso, así como nos oyen, así somos. Para seguir con la siguiente ciencia, universo. Sí, vamos a hablar de física. con nuestro querido Alos. ¿Qué nos tienes para hoy para la sección de física? Pues ya ven que casi no leo el famosísimo barra punto, o bueno, slash dot. Me topé con dos noticias interesantes. Una es que va a haber un, no sé cómo se dice en español, un summit, una congregación de científicos locos que se llama The Singularity, donde bueno, ellos se juntan cada año para intentar crear una máquina que tenga una ultra inteligencia, y que supuestamente si logran crear esta máquina, pues como esta máquina es muy inteligente, va a poder crear a otras máquinas más fregonas que ella, y así no, sucesivamente. Espérate, va a pasar lo de Matrix, luego nos van a conquistar a todos. Exactamente, eso es lo que dicen, pero sí, es un evento, que esta cuestión se van a juntar en San Francisco para el The Singularity Summit, y bueno, así que su meta es crear entre todos una computadora que tenga inteligencia más allá de la de un humano, para que esta computadora pueda crear otras computadoras y sucesivamente, ¿no? Entonces, y los dejo de tarea a ver si quieren pasarse por la página, luego se las ponemos ahí en el blog para que se la vayan a dar una vuelta, y con mucho cuidado, pero sí pueden ir a checar eso de computadoras súper inteligentes. Y bueno, por otra noticia que me topé es que aparentemente algunos científicos de Rusia han encontrado un mineral que tiene la particularidad de que si ustedes lo arrojan o lo sumergen en agua contaminada con radiación, el mineral absorbe toda la radiación del agua y la deja pura para otra vez poderse utilizar. Y bueno, también les dejo ahí el link del artículo porque pues imagínense, si vamos a encontrar este mineral cuando surgió el accidente de Chernobyl o de Three Mile Island, donde una grande masa de agua se quedó irradiada por el accidente, pues imagínense, hubiéramos salvado mucha contaminación y mucha gente, ¿no? Que sí quedó envenenada por radiación. Varias preguntas. Una, ¿sabes dónde la encontraron? Sí, según esta, la roca esta la encontraron en el Antártico, pero se han encontrado, del mineral se encontró muy poquito, apenas unos cuantos gramos. Entonces la idea de los científicos es que van a tomar la muestra de este mineral y lo van a intentar replicar artificialmente para poderlo ocupar ya en plantas nucleares y todo esto, ¿no? Otra cosa, el mineral se queda lleno de radiación. Bueno, no sé si venga toda esa información. ¿Se satura? Sí, no se llena de radiación, pero sí queda el mineral, sí se hace radioactivo después. Al igual. Sí, es una forma de transferir la basura. De hecho. Bueno, ya será cosa del futuro, de nosotros no será. Una bola gigantesca de basura viene a estrellarse en Nueva York. Ok. Ok. Perdón, ya prometo dejar de ver Futurama. Y Fox. Otra cosa de que tiene que ver con la ciencia ficción, si me permiten. ¿Qué era ciencia ficción eso? Ok, eso era ciencia, y ahora voy a pasar a la ciencia ficción, ¿ok? Está ligado, es que fíjate mi transición, o sea, mi transición fue perfecta, mira, hablé de ciencia y ahora voy a pasar a ciencia ficción, la técnica maravillosa del raje. Pero bueno, resulta que el cuate que salió en Spider-Man, Tobey Maguire, o algo así se llama, al parecer él va a producir y quizás él sea, o tome algún papel dentro de una película basada en anime, que seguramente todos sabrán de cuál hablo, Robotech, aquella de los avioncitos que se transformaban en robots y demás, y al parecer este cuate quiere hacer una película basada en la serie. Aún no se pone fecha ni nada, pero él dice que está interesado en hacer una película, pero de live action, o sea, no tendría que ser animada ni anime, sino con personajes en vivos de todo color, ¿no? Al parecer es la idea del cuate del Tobey Maguire, que yo ni sabía, ni tenía idea que el cuate también producía películas, ¿no? Pero de lo que se viene a enterar en internet. Ya te iba a decir que ibas a recibir miles de mails de chavas aventando de tomates y bombas explosivas por no saber su nombre, pero se me olvida que nadie escucha eso. ¿Cómo no? Un saludo a Erika, nuestra podescucha, que le encanta la sección de física. Bueno. Y seguramente Laura también lo escucha, ¿no, mi querido Leo? Intenta escucharlo, hay cosas que no lo comprende, pero le gustan de todas formas. Saludos a Laura, entonces. Les quería yo comentar que ya me sentí mal, me hicieron sentir viejo ahorita, con lo que estaban comentando a los del grupo de científicos que quiere hacer una computadora con superinteligencia. Y todo el mundo pensó en Matrix, y yo lo primero que pensé fue en una película vieja, ya también de ciencia ficción, que se llamaba Coloso, que Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría creó una supercomputadora que se llama Coloso, y esta computadora tenía el control de absoluto de los misiles, bueno, los proyectiles nucleares y todo, y tenía cámaras en todos lados, era así una especie como de Big Brother, y de repente ¿es como la del niño? ¿Mandé? ¿Es la del niño que lo hackea? No, esa se llama Juegos de Guerra, esta se llama Coloso. No, esta Coloso es más vieja todavía, y resulta que Coloso empieza a tomar el control de la sociedad, por así decirlo, y del gobierno, y se ven totalmente acechados, ¿no? Por esta supercomputadora, y como tiene cámaras en todos lados, y en los pocos lados donde no tiene, obliga a la gente a que les instale cámaras, y de repente se da cuenta de que existe otra supercomputadora. Resulta que la Unión Soviética había hecho otra supercomputadora llamada Guardian, y demandan las dos que se les haga un enlace para poder estar comunicadas entre sí, y resulta que se empiezan a fusionar, empiezan a través de, no me acuerdo cómo, se empiezan a fusionar a través de fórmulas matemáticas perfectas, y se crea una sola supercomputadora, Coloso Guardian, pues toma el control absoluto de la humanidad a costa de los proyectiles nucleares que maneja. Una película muy dramática y aterradora, pero muy buena, a ver si la pueden conseguir. ¿Mande? Nadie pudo haber desconectado la computadora ya. Lo que pasa es que era tan lo planteaban que era un complejo, era un edificio gigante, una nave industrial inmensa, y era autorreparable la cosa esa. Entonces el edificio estaba sellado, totalmente autorreparable, y aparte ya se veía distribuido en dos instalaciones, en las de la Unión Soviética y en las de Norteamérica, ¿no? Entonces sí era muy complicado poder desactivar una cosa de esas, ¿no? Incluso me recuerdo ahorita el cuento este famoso de ciencia ficción, ay, ¿quién lo escribió? No me acuerdo, pero que se crea la supercomputador Sota y le preguntan, ¿existe Dios? Y ya empieza a hacer su cálculo y responde, ahora sí. Pero bueno, basta de ciencia ficción y de geeks. Siguiendo con nuestro podcast, tenemos una nueva sección que se llama Antros. Por ahí tenías algo, ¿no, Keita? Se estrenó la vez pasada, ¿no? Sí, esta es la segunda. Y me preocupa profundamente porque se está haciendo como que costumbre. Pero bueno, todo sea por la investigación. Nuevas secciones que duran un podcast, es lo mejor. Sí. Ya saben que en este podcast nos sacamos secciones de la manga. Pero, ¿qué nos tienes para Antros, mi querido Keita? Pues, la semana pasada que seguí en Toluca, quedé de verme con una amiga en uno que se llama Mama Pulpa, que la vez que me dijo pensé que era un grupo de música en México, que me está choreando, no me quiere invitar esta noche, entonces, pero bueno, ya estuve investigando y sí existía. Ahí mismo me encontré con otras amigas que no había visto desde hace tiempo y de ahí nos fuimos a... bueno, ese lugar se supone que abren desde la tarde, entonces puedes ir nada más a ponerte mal y ya. Por desgracia estaba muy lleno y entonces ni se podía disfrutar ahí bien lo que estabas haciendo. Se agarraron a golpes unos y pues ya. Luego nos fuimos a uno que se llama Valeris, que como comenté, y iban puras amigas, todas entraron bien campantes. Yo, como iba hasta atrás, de repente me detiene el tipo oye, tú tienes que pagar cobre, así como que, chale, y está bien caro. Y ya entro, y puros tipos así como de mayores de 25 años o más, 30, qué sé yo. Bueno, yo esperaba igual ver que Mama Pulpa, puros de 16, que ya están poniendo ahí mal. Y pues, precisamente, como cobran muy caro el cover de los hombres, entonces los chavos no van a gastar ahí, puro... ya eran como que en su rollo cada quien y música diferente, entonces todo medio aguado ahí. Órale. No sabía que el Mamapulpa ya era bar más en forma, ¿no? Porque el Mamapulpa inició, bueno, es restaurante de mariscos, está ahí en Plaza San Isidro en Metepec, para los que quieran venir a turistear, bueno, pues se van a Metepec, a Plaza San Isidro, y esta Plaza San Isidro tiene la particularidad de que hay como cuatro antros ahí, como cuatro bares, está el Albaquiara, el Brunch, no me acuerdo cómo se llaman los otros dos, y el Mamapulpa, que ¿Arde? Era restaurante. ¿Mande? Creo que es el Arde, no sé. Algo así, y son bares, pues digo, muy exclusivos de Metepec. Exclusivos no quiere decir que sea muy nice, ¿no? Más bien como que es el estilo propio de los bares de Metepec, muy particular. Y bueno, pues, qué bueno que te divertiste antes de que llegaras al otro. ¿Cómo se llama? ¿Valery? Sí, vale. ¿Ese dónde queda? Se me fue el nombre del lugar este, Plaza, el de las banderitas, Plaza Las Américas. ¿Es en Plaza Las Américas? Sí, creo que se llamaba Rex, uno que estaba ahí antes. Es enfrente de Plaza Las Américas, donde está la Alianza Francesa. Sí, ya, enfrente, sí. Ah, órale, no he ido a ese todavía. Ay, todavía. No es que yo salga. Solito te descubriste. Bueno, pues es que eso da pie para los antros que visité este fin de semana. Bueno, el único antro que visité. Digo, a diferencia del fin de semana anterior que fue Garibaldi. Fuimos a uno que se llama. ¿Mandé? Bien. No, pues es que la aventura en Garibaldi es. La aventura en Garibaldi. Ay, yo no sé. Para los que quieran saber, es ahí lean en mi blog personal, argelz.blogspot.com, y ahí viene detallado. Y ahora me lancé al Santo Fuego, se llama, es un bar que está ahí también en Metepec, me parece. Pues es de 10 restaurantes y día de noche abren la sección del antro, toca una banda, tocan bastante bien, pues la gente se prende y todo. Y está muy bien el lugar, es un rollo para entrar en las cadenas. Bueno, sí te dejan pasar, pero obviamente van pasando primero la gente nice y hasta el último ya entro. Hasta lo último entraron los demás, yo entré primero. eso pasó en mi mente. Pero bueno, de que entran, no se preocupen, ¿no? O sea, no son tan exclusivos. Bueno, aquí en Toluca y Metepec, ningún antro es así tan exclusivo como para rechazarte. Absolutamente. Créeme que sí, me pasó ese mismo día. Bueno, a mí no. De hecho, yo pasé primero, pero como dije, iba con otras amigas. Era el cumpleaños de una que apenas estaba cumpliendo 16 años. Yeah. Venía con sus amigas de igual 16, máximo 17. Entonces así como que viene con su IFE, si no, no puede pasar. Entonces pues yo estaba adentro y todas ahí fuera ahí como perro en un puesto de tacos. Entonces pues ya, no entrábamos ahí. Bueno, pero el Black, al lado de la destilería. Ah, en el Black, bueno, es que sí, pues el Black ya es para mayores de edad, ahí sí como que, y como la mayoría de los antros de Toluca, Metepec, sí te piden identificación, todavía no llegamos a los extremos en que cualquiera puede entrar y ponerse mal. Y fíjate, yo estuve a punto de ir a Black este fin de semana, pero pues nos decidimos por el Santo Fuego. Oh, sorpresa, me encontré a mi queridísimo ex maestro de japonés, Masayoshi Omoto. Qué mala suerte tienes. Como dijimos, es la atracción turística de Toluca. Exactamente. Es como el. Cuando vas entrando, está. Es como el Cicerone de Italia, el que mencionan ahí en el código. No, en Ángeles y Demonios. Pero bueno, no, estuvo chido hasta eso, ¿no? Ya después de unos campais y uno que otro con Bangua, estábamos ahí muy alegres. Así es que bueno, pues esas fueron las recomendaciones de los antros en Toluca y Metepec. Pregunta. Así. A ver, dime. Oye, Keita, ¿sí qué antros acostumbras en Toronto, para ver si yo voy a alguno de esos? Casi no salgo aquí en Toronto. Como precisamente ahorita no estoy trabajando, apenas está saliendo mi permiso, me siento mal estar gastando todo lo que ganan mis papás en fiestas y así. Y pues es que una no te preocupes ahí. Sí, bueno, ya sale en noviembre, entonces ya me estoy esperando ya. Regresando, bueno, acabamos de tener unos buenos chistes por acá, pero no se enteraron. A los que he llegado a ir es al Suba, que está por Chinatown, en College, me parece, College y Sparaina. Ok. Bueno, ese es el único que me acuerdo el nombre. Hay otro que es por donde está el Hooters. En Adelaide. Bueno, el Rock, ¿no? El Crocodile. Creo que sí era ahí. No me acuerdo el nombre, en serio. Ok. Y tan mal te pusiste. No, bueno, es que hubo una fiesta aquí en la casa y de ahí nos fuimos allá, pero yo ni idea a dónde íbamos. Sí. Okay, claro. Sí, yo tampoco voy a decir que en el Santo Fuego me puse algo mareadón, ¿verdad? Pero bueno, es lo que da sabor a la vida. Sí, no, acá lo que más hago son fiestas, y más porque de donde estoy hay una residencia ahí para puros estudiantes, entonces cada viernes en todos los pisos hay como miles de fiestas. Igual, este mismo viernes hicimos una fiesta en la casa, tuvo como de 150 a 200 personas, que no conocía ni al 90%, pero bueno. quieren pasársela bien, escuchen Antimateria Podcast, y ya sea que se encuentren en Canadá o en México, en Toluca, encontrarán aquí una guía muy chida de lugares. Eso es todo. Bueno, pues, ¿alguien gusta agregar algo más? Estamos llegando ya a la parte final de este podcast. Que huelo a tacos. ¿Cómo que hueles a tacos? Mis manos huelen a tacos de pastor. ¿Ah, sí? Sin comentario. Estaba comiendo kimchi. Ah, kimchi. Estábamos a punto de brincarnos a la sección de cocina, cocinando con Keita. ¿Qué nos tienes, mi querido Keita? ¿El kimchi? Y bueno, en sí, no sé cómo se hace, pero lo que les dije que era comida fermentada para que les fuera mal. El kimchi son vegetales, la mayoría, col fermentada con, como con una salsa de chile rojo, no sé qué chile sea, guajillo o habanero, qué sé yo. A muchos no les gusta, como a mi roommate que le di ayer y se estaba vomitando, pero yo me lo paso comiendo eso, así que ya depende de cada quien. Noto a sí mismo, no comer cualquier cosa que me dé Keita. ¿Es de origen coreano o japonés? Coreano. Ya. Sí, lo comen muy, es muy común, es como el arroz que se come diario. Creo que el equivalente del arroz a los japoneses es la cola, los coreanos, ¿verdad? La col para los coreanos. O la col a los... No, es diferente. Bueno, no, también comen arroz todos los asiáticos. Pero, o sea, yo digo, junto con el arroz, también es el kimchi. Pues bueno, mis queridos podescuchas, ahora sí ya vamos a finalizar este podcast. Nadie tiene nada más que decir. Antes de que se me olvide, quiero mandar saludos a unos cuates, a Arturo Tech Rubio y a mi querido Mauricio del Olmo. No recuerdo, mil perdones, no recuerdo los demás nombres de los integrantes de Da Pop, un podcast que anda por ahí circulando muy chido. Es un podcast muy cortito, como de media hora, pero pues escúchenlo. Se llama Da Pop y tiene muy buenas secciones, hablan igual que nosotros de todo y a diferencia de que ellos ponen más música, ¿no? Así es que les dejaremos la liga ahí en el blog para que si gustan escucharlo, pues vayan para allá. Es que un saludo a mi querido Tech y mi querido Mauricio y Anexas. Si alguien más tiene saludos. ¿Puedo enviar saludos? Sí. Ok, saludos en... Ya dije, coreano. Bueno, saludos en coreano. ¡Año! Saludos en francés. ¡Bonjour! Saludos. Ya, okay. Ya. Ya, por favor. Pues bueno, vamos a dejarlos con una rolita al final. Rolita la escuché ahorita que estuve en el Santo Fuego. Tenía años que no la escuchaba. Me trae muy gratos recuerdos de la universidad. Y va muy de la mano con nuestro invitado especial, nuestro querido Leo. Porque siempre he dicho que los deportistas tienen un gusto muy particular con la música. Incluso hasta me atrevería a llamarlo, si no es que ya existe, el género como sports music. ¡Órale! Ya luego ampliaremos este tema acerca del sports music. Si hay deportistas escuchándonos, bueno, pues mándenos sus opiniones aquí a antimateriapodcast@gmail.com y nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. Quiero mandar un saludo a nuestros amigos de España. Se han incrementado mucho las visitas del sitio allá en provenientes de España. Me da un gusto que seamos ya internacionales. También desde luego a nuestros amigos de Estados Unidos, de Latinoamérica, y por ahí aparece un puntito en Australia que no sabemos quién sea, pero pues ojalá nos comente algo acerca de si está en Australia o no. Y bueno, los dejamos con esta rola de los Cardigans que se llama Loveful, y ya es viejita, pero pues esperemos que la disfruten. Su despedida, mi querido Alos. Nada, se cuida mucho, nos vemos. Keita. La reja. Nos vemos. Mi querido Leo. Muchas gracias por la invitación, espero verlos pronto en Pasión por el Ovoide, ahí vamos a grabar la próxima semana. Ok, y desde luego a nombre de... ¡A la reja! Desde luego a nombre de Zuldi y de ARK, que no pudieron estar aquí presentes, nos despedimos. Su servidor Kevin Lomax, y ya por último les recordamos que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 México. Ay, perdón. Bien. Un tocino. Sin hielo, sé, Kevin. you do.